primaveras, mañanita de sol, el viento como un fantasma rompe el cascarón. La mariposa mensajera del amor se matiza entre las flores volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Cantando esta canción. Ya vive en la montaña, muy lejos de la ciudad, siempre radio envuelta en su soledad. Haz que tus alas vibren melodía de color, deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción, loco, loco, loco, loco, loco, Muy, pero muy buenos días, vecino, vecina, vecine. Arranca un nuevo capítulo aquí en FM Los Coihues de Radio La Mariposa. Para ahuyentar la fresca, Radio La Mariposa en el aire de Bariloche. Señora, señor, si no tiene que salir de adentro de la cama, no salga. ¿Cómo anda Raúl? ¿Cómo le va a usted? Fabián, buen día. Fuera de la cama ya estoy, ¿eh? Sí, lo veo, lo veo. No se habrá quedado en la camioneta anoche, ¿no? No, no, no, no. La camioneta ayer cumplió, con creces y con las ruedas que tiene, cumplió igual. Así que, bien por la camioneta. ¿Usted compra goma donde compran los colectivos del Servicio Urbano de Pasajeros? Exactamente. Ellas compran la por mayor y me traen dos para la Traffic. La misma goma tengo. Qué bárbaro, hoy con esta mañana vinimos todo temprano, no sé qué pasó. El frío nos sacó de la cama. 2 grados 6 la temperatura actual en el aeropuerto. ¿Acá cuánto hay? Acá 18, no, mentira. No. 3 grados clavados en Villa Los Coihues. Bueno, bastante parecido a lo que pasa en el aeropuerto. Para lo que resta del día, lluvias y nevadas, recién nevadas para la noche, es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Pero si uno mira el cielo afuera, no pasa nada. Así que me parece que esto no se va a cumplir, me parece. Me deja mandar una dedicatoria en el día de hoy. Sí, claro. Para los compañeros y compañeras que se dedican a la construcción en estos días en que un martillazo en el dedo es así como una estaca en el pecho de Drácula, más o menos. Saludos a los compañeros y compañeras que laburan en la construcción, entonces. El saludo para todos los que laburan en la construcción. ¿Y quiere que arranquemos con las efemérides? Por supuesto. Bueno, un día como hoy, pero en 1896, nace Petrona de Gandulfo. Nace en la localidad santagueña de La Banda, la cocinera Petronia Carrizo de Gandulfo, pionera de los programas culinarios en la televisión argentina. El libro de Doña Petrona es uno de los más vendidos en el país. Seguramente mi madre lo debe tener. Mire, le cuento una. Yo tengo los dos. El de Doña Petrona y el de Choli de Berreteaga. Sí, el de Choli, totalmente. De los libros que me traje en en el pequeño embalaje del libro dije, todo me lo llevo porque en el peor de los casos las hojas seguro deben tener olor a comida. Si la estoy pasando muy mal... Ah, yo pensé que se las iba a fumar. No, no, me tarasconeo una de las hojas de los broli. Muy bien. Un día como hoy, pero de 1900, nace en la ciudad francesa de Lyon el aviador y escritor Antoine de Saint-Exupéry, autor de la famosa novela El Principito. Publicó 12 obras. Tiene acento en la E, por eso dije Exupéry y no Exupéry. Penicilina, 1929, el médico escocés Alexander Fleming anuncia en el British Journal of Experimental Pathology el descubrimiento de la penicilina, primer antibiótico medicinal. Fleming había descubierto la penicilina en 1928, pero fue subestimado por sus colegas. Recibió el premio Nobel de Medicina en 1945. Del país, Juan Carlos Seranossi Onganía asume su presidencia de facto en nombre de la autodenominada Revolución Argentina y luego de derrocar al presidente constitucional Arturo Humberto Illia. Un día como hoy, de 1974, Martínez de Perón, la vicepresidente María Estela Martínez de Perón, asume... ¿Vio que acá Telam escribe la vicepresidente? Sí. Telam, ¿eh? Sí, María sí. Estela Martínez de Perón asume provisionalmente la jefatura de Estado a causa de los problemas de salud de su marido y el presidente y general Juan Domingo Perón. Un día como hoy, del 75, Independiente campeón. Mira, ah, mire. ¿De qué? ¿Independiente campeón de qué? ¿Un torneo local? Perdón, no quiero herir susceptibilidades, pero... En partido definitorio, Independiente de Avellaneda gana su sexta Copa Libertadores, la cuarta de forma consecutiva, al vencer 2-0 al chileno Unión Española en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción del Paraguay. Los goles del rojo los marcaron Ricardo Ruiz Moreno y Daniel Bertoni. ¿Se acuerda de Bertoni? Estamos en la semana en que debutó en Primera División Bochini también. Ah, pensé que yo iba a decir... tengo varios amigos fanáticos de Independiente... Con lo cual me entero de todas esas noticias. Pensé que iba a decir lo de Pelé, no. Me asustó. ¿Qué pasó? Argentina campeón en 1986, la selección nacional gana su segunda Copa del Mundo al vencer a Alemania por 3-2 en la final del Mundial México 86 de la mano de Diego Armando Maradona y Carlos Salvador Bilardo como director técnico. Me acuerdo, señor, todavía me acuerdo, era chiquito, pero... ¿Usted estaba en la cancha? No, Laura, toda la cancha. Estaba en pañales. Tenía 10 años, me acordaba. Oh, bárbaro. Qué bárbaro. Yo me acuerdo, tengo un par de años más, me acuerdo que teníamos. Fue uno de los mundiales, creo que fue la última vez que la selección me hizo poner ronco. Mire. ¿En serio? Mire. No, después hubo en el 90 también, en el 94. Y después me parece que me compré 2 pullovers a partir de ahí. Nunca más me puse contento con la selección. Con Sabela anduvo bien el equipo, sí, quedó ahí, sí. Eliminamos Holanda. Sabela lo quería por River nomás, digo la verdad. Un día como hoy de 1987, Juan Domingo Perón es profanada la tumba del expresidente Juan Domingo Perón en el cementerio del barrio porteño de Chacarita. A sus restos le amputaron... Las manitos, en un hecho que conmovió a la opinión pública y no fue esclarecido. Los restos de Perón descansan ahora en un panteón en su antigua quinta de la ciudad bonaerense de San Vicente. Y nos venimos bastante más acá, año 2012, Juan Alberto Badía, a los 65 años de edad, muere en la ciudad de Buenos Aires el popular locutor y conductor de radio y televisión, Juan Alberto Badía. Ganó 7 premios Martín Fierro y 2 Conex. Fue un ferviente promotor de la legendaria banda de pop rock de los Beatles aquí en la Argentina. Y la última que me queda, Día del Papa. La Iglesia Católica celebra el Día del Pontífice en honor al apóstol Pedro, considerado el primer pontífice, y al apóstol Pablo en el aniversario de sus muertes. La fecha coincide con la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Son las efemérides que tiene esta mañana Telam. Exclusivo. Epa. En 1988 y hoy sobre el escenario... Soda Estéreo. Qué grande Badía, ¿eh? Uno veía todo el día de Badía y compañía, va, en mi caso. ¿Qué eran los sábados? Los sábados, desde el mediodía. Yo miraba para ver a Lambetain y después para ver qué recital de rock nacional iba a ver a la noche. Tal cual. Porque después estaba, vio, cuando uno era adolescente, las entrevistas de Mario Magda, era, las columnas de Leayev, La columna de el Tinelli. Ballet moderno, sí. Era eso, por ahí la columna de Tinelli en deportes. La columna de Tinelli en deportes, pero era como que Lambetain y el show de la noche. Tal cual. Así era. Que hacían sonido en vivo, Raúl, usted que es sonidista, algo para destacar de Badía y Compañía, mientras en toda la televisión se hacía playback, en Badía y Compañía siempre, todas las bandas que fueron tocaron en vivo. ¿Sabe quién estaba? No. Milrud. Mire usted. Así que le daba trabajo a muchos hoy día. Debería laburar lindo el sonidista para hacer sonar en un canal de televisión en los 80 una banda. Y sonaba muy bien y era mono. Sí. Porque todavía no había llegado el estéreo a la televisión argentina. Era mono y sonaba bárbaro. Los guardianes pierden. Esta es la época de doble vida, de su estéreo. Claro, año 1988. Todavía no dijimos de qué es este programa. Todavía no dijimos quién es el amigo que lo acompaña en el estudio. Es el que preguntó algo independiente. Claro. ¿Cómo le dicen? No recuerdo. Ah, el pollo me parece que le dicen. Buen día. Hola, buen día Fabián, buen día Raúl, buen día FM La Mariposa, buen día Los Coihues, ¿cómo amanecimos hoy? ¿Cómo amanecimos con las actividades cotidianas post nevada? Prender el fuego, pala en mano, pala mano, ver si los animalitos, los gatos, los perros estaban bien, ver sí. Si se cayó alguna rama, ver si el auto prende para venir hasta acá. ¿Qué auto? Los que prenden todavía. Hay un Renault 12 que está por ahí tirado, sí, ¿no? Sí, sí, es un mausoleo. Y bueno, le decimos a la gente que este es el programa del Centro Cultural Comunitario Camino Abierto, Servicio de Salud Mental Comunitaria del Hospital Zonal de San Carlos de Bariloche. Camino Abierto está en Misiones 75, allí en el barrio Ñireco. ¿Te querés comunicar? caminoabiertobari@gmail.com. Los chicos de Camino deben estar allá arriba del colectivo, ¿no? Sí, sí, yo creo que en 15 vamos a estar muy bien acompañados acá para hacer el programa en conjunto como estamos acostumbrados. Con los usuarios de Camino Abierto. ¿Tendremos alguna columna en el día de hoy? A mí me gusta vender cosas que no suceden, por eso soy periodista. ¿Tendremos alguna columna? Yo creo que Rosita nos va a acompañar, ¿no? Tipo 11:30. Yo creo que no vamos a tener una columna, que vamos a tener dos. Bueno, así que 11:30 me apuesto a que Rosita nos va a leer algo de su autoría para compartir y para combatir este frío que nos rodea este miércoles 29 de junio. Sí, sí, Rosita, sí. Que está volviendo al aire de Radio La Mariposa. Post operación, ya está mucho mejor. Le mandamos un saludo desde acá a Rosita si nos está escuchando. Cristian, tal vez tenga algo que decirnos. Vamos a ver, vamos a intentarlo otra vez. Naranja ni peras chinas. Vamos a decir el teléfono de esta radio, no sé si ya lo dijimos, si 2944-784040. Si estás lejos, nos escuchás a través de fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Estamos aquí, en el barrio Los Coihues, atrás de la Junta Vecinal. ¿Le mandamos un saludo a quién? A Emilia. Que va a prestar esta mañana las instalaciones de la Junta Vecinal para que los usuarios de Camino Abierto estén calentitos haciendo radio aquí en FM Los Coihues. Y le mandamos un saludo a los y las compañeras de Radio Piuqué, que si bien hoy es miércoles y son las 11:20 de la mañana en Los Coihues, será domingo, vaya a saber en qué hora, cuando esté sonando este programa en Radio Piuqué. Y sabe quién me escribió esta semana también, el compañero de allí de Buenos Aires que emite este programa también, que no recuerdo ahora el nombre, pero también le mandamos un saludo grande porque sigue saliendo allá por Buenos Aires el Radio La Mariposa también. ¿Sabe una cosa? Esta semana también se va a repetir algo de la temporalidad de los programas. ¿Por qué? Este programa va a salir en julio. Ah, claro, claro, el 3 claro. de julio, el domingo 3 de julio, está saliendo este programa en Radio Piqué. Claro. Y estamos en junio. Claro. Cosas locas que pasan, ¿no? Así es la cosa. Entonces, Andrés se llama el compañero de la Radio Cultura Despierta, que nos retransmite en Buenos Aires todas las semanas. Mandamos un saludo a la distancia. Exactamente. Qué grande, qué grande. Fabián, ¿le parece que arranquemos diferente esta mañana con música? Por supuesto. La va a elegir Sebastián, el pollo. A ver. Caramba, qué aprieto que me pongo. Bueno, pero tiene que ser pum para arriba. Pum para arriba. Bailable. A ver, uy, pum para arriba. ¿Qué puede ser? Mirá, me quedó picando este tema que pasaste, Doble Vida, de Soda Stereo. Me gustaría escuchar algún tema de Soda Stereo que sea por ahí pum para arriba. Persiana americana. Persiana americana. Música puede ligera. Sí, vamos con música ligera. Disco de Canción Animal. Muy bien. El ritmo de tus ojos. El ritmo de tus ojos. ¿Quiere la versión del último concierto o la versión normal? La del último concierto. Vamos con la del último concierto, entonces. Ahí va. Soda Stereo, de música ligera, el último concierto del pollo para todos los que nos están escuchando esta mañana en Radio La Mariposa y para los usuarios de Camino que están arriba del colectivo viniendo para la radio. Tengo una buena canción para cantar, a ver. Ella durmió al calor de las masas.

¿qué pasó? Empezamos a construir los tambores con elementos reciclados para nuestra murga Salto de Alegría. Sí, sí, así como lo escuchó, tambores con elementos reciclados. Tambores hechos con latas de tomate de 5 litros, sí, sí, las grandotonas de roticería, y usando una botella de gaseosa como parche. A través de algunos pocos, pero sensibles herramientas, algunas pocas pero sensibles herramientas, logramos convertir una lata y una gaseosa, una botella de gaseosa, en un hermoso tambor al que solamente le faltan los retoques estéticos para que sea considerado un auténtico instrumento musical y no ya un rejunte de cosas que podríamos encontrar en la basura. Y lo más lindo de todo esto, porque que haya tambores es lindo, por supuesto, pero lo más lindo de todo es que ese tambor, el primer tambor, lo hicimos con una pequeña ayuda de todes y cada una de las personas que estaban ahí participando del taller. Hicimos una breve capacitación en manejo de la perforadora, en el manejo de la remachadora, sobre todo aspectos de la seguridad, ¿no es cierto?, para poder trabajar sin que haya lesionades, y fue un rotundo éxito, así que en lo que viene seguramente seguiremos trabajando para tener nuestra propia, no sé cómo se llama, che, cuerda de tambores, creo que se dice cuerda de tambores, para poder tocar, para que cada integrante de nuestra murga tenga su tambor. Imagínense, una lata de 5 litros de tomate no es demasiado grande, así que justamente la idea es que cada una de las personas que integra la murga pueda llevar en los desfiles, en las actuaciones, un tambor. Se lleva prácticamente como si fuera una cartera o como una mochila, y cuando se tiene ganas de bailar se baila, y cuando se quiere tocar se toca, damas y caballeros. Así que me parece que va a ser un salto de calidad en el Salto de Alegría, ¿no? y bueno, y por supuesto que motivo para disfrutar más del espíritu carnavalero. Así que eso, compas, agradecer a las compañeras Fernanda, Vanessa, que estuvieron ahí haciendo el aguante y dejando todo para que saliera todo muy bien. Y saludar acá a Felicitas, quien resultó ser para mí una novedad, una experimentada recicladora de plástico. Así que estuvimos compartiendo ahí delicias técnicas del manejo de este material. Una fiesta de la carnavalia y una alegría haber podido materializar el primer tambor. Tenemos unas cuantas latas, así que va a haber para todos y todas. Gente, un abrazo bien grande, aguante Radio La Mariposa, y espero que estén todos calentitos y seguros en sus casas. Abrazo. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murga. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Queremos contarle una muy buena noticia. Ahora, Radio La Mariposa se retransmite por Radio Autónoma Piuqué 94.7 para todo Frutillar y el Alto de la Ciudad. Ya vive en la montaña, muy lejos de la ciudad. También podés escucharla por radiopiuqué.org.ar. Los domingos, de 16 a 18 horas, Radio La Mariposa vuela al Alto de la Ciudad por Radio Autónoma Piuqué 94.7. Mariposa del sur, vuela, vuela, vuela, mensajera de amor, vuela, vuela, vuela, mariposa del sur. del sur. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Buen día, Radio Mariposa. Presentamos la columna de Rosita, la voz de silencio. Once de la mañana, 33 minutos, y ya estamos en comunicación telefónica con Rosita, tranquilamente desde su casa, calentita. Buen día, Rosita. Buenos días. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás vos? Bien, bien, ahora tratando de salir del paso, pero ahora mejor. Muy bien, ¿ya recuperado de la operación? Sí, sí, sí. Qué bueno, pero qué bueno. Pero me falta todavía, pero bueno, voy andando, ¿no? Eso, paso a paso, despacito. Despacito. Rosita, ¿qué tenés para esta mañana para compartir con nosotros? Tengo un poema, una dedicatoria que la tenía en la pared y bueno, lo que tenía en mano, bueno, agarré. Muy bien. ¿La compartimos? La compartimos. ¿Dale? Dale. Hola, gente de mi país, ¿cómo andan? Después de tanto tiempo vengo a deleitarles con mis humildes poemas y otras de otros autores, como así también algunas dedicatorias de algunas amigas que tengo cuando estaba en Dinahuapi. Ellas me alegraban el corazón cuando estaba enferma. Por eso las guardo y las recuerdo con mucho cariño. Dice así, no te rindas. Es de Vanina Croce, licenciada de psicopedagogía, que dice así, atención. Cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir, cuando haya en tu camino, solo cuesta que subir. Cuando haya poco a ver y haya mucho que pagar, y precisas sonreír aún teniendo que llorar. Cuando ya el dolor agobie y no puedas ya sufrir, descansar acaso debas, pero nunca desistir. Tras las nubes de las dudas, ya plateadas, ya sombrías, puede bien surgir el triunfo, no el fracaso que tenías. Y no es darle a tu inocencia fijarse cuán cercano puede estar el bien que anhelas y que juzgas tan lejano. Luchas pues por más que tenga en la brega de sufrir. Cuando todo está peor, más debemos persistir. Para Rosita, con todo mi cariño. Gracias por escucharme, audiencia, y gracias por tenerme presente. Qué lindo, Rosita, lo que acabas de leer. Repetinos de quién es. De Vanina Croce, licenciada de psicopedagogía, mi amiga. Buenísima, buenísima. Rosita, una consulta que tenemos acá con Fabián. Ayer, cuando estaba nevando, cuando estaba neviscando, cuando empezó a caer la nieve, ¿qué recuerdos te traía a vos esa nevada? Recuerdos de tristeza. Mirá. De tristeza en otros lados y ganas de solucionar las necesidades del mundo, que es imposible, y hay tanta necesidad, tantas lágrimas en el mundo, que uno no puede entender tanta guerra, tanto llanto. Incluso yo hice de la pandemia también un escrito de la pandemia, no sé si se puede leer aquí. Claro que lo podés leer, sí. Es va a ser en la no lo tengo en este momento, pero va a ser el otro miércoles. El miércoles que viene. Perfecto. Rosita, otra de las preguntas. ¿Qué música te gustaría escuchar esta mañana en Radio La Mariposa? Lo que escuchaba, me parece lindísimo, me deleitaba el alma. Buenísimo. Mira, ¿y qué querés que pongamos? ¿Algo de Richard Clayderman? Sí. Para terminar estaría buenísimo. Te relaja. Muy bien. Hay una que se llama Carta a mi madre. ¿La escuchaste alguna vez? Ah, no. Buenísima. Dale, vamos a escuchar entonces Carta a mi madre de Richard Clayderman. Rosita, te agradecemos enormemente este espacio de todos los miércoles. El saludo desde acá, desde El Pollo, de Fabián, el saludo mío, el saludo de todos los que integramos Radio La Mariposa. Que la sigas pasando bien, Rosita. Un abrazo grande y hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Nos quedamos con esto. Nos quedamos con la canción. ¿Salió bien? Salió perfecto, Rosita. Gracias, profesor. Le agradezco. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles, Rosita. Y yo le voy a ir pidiendo permiso a Richard Clayderman porque tenemos mensajes de aquí en Radio La Mariposa también que van llegando aquí en el 2944-784040. Mire, vio que el sábado fue la presentación de la película Desmontar la Máquina, donde participan varios compañeros y compañeras de Camino Abierto, y nos manda un saludo Pulmi que nos dice: gracias por participar en la Biblioteca Popular Carilafken del documental Desmontar la Máquina. Nos hizo pensar mucho como comunidad sobre la salud mental comunitaria. Así que le agradecemos a Pulmi por haberse contactado. Y me quedé con la gana, Raúl. Yo andaba ahí con algunos líos de salud y no pude venir a ver el documental. Se me viene postergando, ¿eh? El día que le den en el hospital, pensé en disfrazarme de médico, le contaba el otro día, pero digo, se van a dar cuenta que no soy médico. No sé, ¿eh? Se van a dar cuenta. No sé, usted es buen actor, ¿eh? Claro, yo si me veían de blanco me preguntaba, ¿usted qué, de qué especialidad es? No, yo soy el pintor, yo no vine. De blanco. Claro. Tengo otra. Buenas tardes. Ah, no, este no es para hoy, es para ayer. Me lo tira como si fuese hoy, mire qué bien. Bueno, agradecemos entonces a Pulmi que nos ha mandado un mensaje mientras otros compañeros están escribiendo al 29... 2944-7840. Y así es, Fabián, lo que sucede también en Camino Abierto son pedidos, así como estamos haciendo a través de Acufa el pedido de ropa de abrigo. El profe Carlos, el profe de electricidad, nos contaba internamente que tenemos un compañero que tiene problemas eléctricos en su casa, que la térmica no le anda, que los cables que llegan desde el medidor hasta la casa, bueno, son cables muy finitos, están emparchados. Así que lo vamos a escuchar al profe Carlos pidiendo exactamente lo que necesitamos para este usuario de Camino Abierto. A ver. Buenos días, Radio La Mariposa. Estamos necesitando la colaboración de algunas personas para conseguir una llave termomagnética de 25 amperes y dos tramos de cable de 18 metros de largo cada uno, de 2,5 milímetros cuadrados. Desde ya, muchísimas gracias a todos aquellos que nos puedan dar una mano. Bueno, Carlos, gracias por el audio y ya sabemos, lo que necesitamos es una térmica de 25 amperes y dos tramos de cable de 18 metros, de por lo menos 2,5 milímetros de sección de cable. El pollo iba a fijarse porque dice que tal vez en el depósito de al margen algo él se recordaba que había, pero bueno, nos va a avisar. Si vos estás escuchando la radio y tenés un tramo de 18, bueno, lo podés acercar aquí a la radio y si no, lo llevas directamente a Misiones 75, allí a Camino Abierto. Decís que es donación para un usuario de camino que tiene problemas con la luz y allí te van a recepcionar el pedido. Tenemos una compañera acá en el piso, ¿eh? Hola, hola, buen día Fabi, buen día Raúl, buen día mis queridos oyentes de Los Coibes, ¿cómo andan los dos? Muy bien, felices de verte de nuevo por acá. Gracias igualmente para los dos, gracias por haberme invitado a mí, a mis compañeros. Vine acompañada por mi novio, por Fer, por Emilio, vino Gastón, también vino Vane, vino Juan Emanuel, el nuevo compañero de que tenemos en camino. Muy bien. No sé si del otro lado de la pared, no sé si me están escuchando, no a sé ver, si a alguien ver, tira. A, ver, a mí que se fue. ¿Estará Pollo, alguien por ahí de atrás de la pared, porfi, que tiene una señal? Hola, Pollo. Acaba la señal, a ver si me escuchan del otro lado de la pared. ¿Cómo les va? Buen día, Janet. Buen ¿cómo día? Te va? Bien, bien, Pollo, ¿vos? Estoy acá con una persona ansiosa, Gastón, que quiere hablar. A ver, Gastón, buen día. Quiero buscar un tema de los Guns, no sé, ¿me ayudó, Pollo? Pero ahora estoy hablando por micrófono, ¿me tenés que esperar o si no lo tenés que buscar ahí por Google? Seguro algún compañero, alguna operadora te va a ayudar, a ver. Bueno, querías pedir un tema de los Guns a elecciones, entonces. Alección. Muy bien, muy parásito. Bien. Parásito. Ya tenemos buscado Welcome to the Jungle, que es bien arriba para arrancar. Sí, sí, sí. Muy bien, está bueno. Tema muy conocido de los Guns. ¿Cómo te trató Gastón, ya que sos el primero que agarró el micrófono, la nevada de anoche? Zafé, estaba en la casa de mi hermano y después subí, estaba llovinando. Y me tomé el 60 que estaba en el 9 de julio y subí a mi casa y zafé. No me mojé nada. Pollo. Y a la mañana sí estaba medio feo esto. Pollo, te vamos a pedir que bajes un poquito el retorno de la radio que tenés ahí. Dale. Está un poco fuerte. Mariano, me haces el favor de bajar la radio, por favor, que estás ahí en la otra punta. Acá somos unos cuantos, les cuento acá a la audiencia. Estamos rodeados, seremos una docena de compañeros, de amigos acá de Camino Abierto. Gastón, a ver. Me sorprendí, yo creí que no íbamos a venir a la radio, pero venimos, así que saludos para toda Bariloche y a todos los que conocen a los pibes acá de Bariloche, saludos para todos. Igual ayer nos contaron que se suspendió el taller de Elena porque se le inundó la casa, esperemos que esté todo bien, así que le mando un saludo, no sé si estará escuchando la radio. Eso, le mandamos un saludo a Elena que ayer se le inundó la casa. Y para si todos los vecinos, no solamente para Elena, claro, la nevada de ayer Si alguien conoce algún constructor, de algún Bob el constructor, bueno, Elena está necesitando un Bob el constructor, porque parece que la casa no está muy bien hecha y le entra agua por alguna de las paredes, así que... En el hospital zonal también cayó muchísima agua, en el cordillerano, en la estación terrena también estaba pasando, que ojalá que los políticos piensen en la salud primero, y porque el hospital cada temporada, cada invierno nieva muchísimo, hay una gotera, casi se inunda la habitación de mujeres, y para mí los políticos, menos de robar plata, que se pongan las pilas. No me gusta hablar de la política, pero Me encantaría algún día ser diputada, no sé si Dios sabrá qué va a hacer conmigo, si me va a elegir para eso o no. Mira. Así que igual tengo una excelente noticia. Ahora el miércoles 13 de julio me entregan el palante y la tablet. Muy bien, cosas que recuperaste de la casa anterior. Muy bien, sí. Muy bien. Recordemos que lo que surgió en las redes era el video desde la zona de pediatría del Hospital Zonal, que había una gotera enorme. Terrible, terrible. Ponían las bañaderitas de los bebés para frenar la inundación. Impresionante, la verdad. Pollo, ¿con quién más estás ahí al lado de la radio? Volvemos a la ronda. Estamos desayunando, tenemos unos té, unos cafés, estamos tomando mate. Trajimos de camino abierto, trajeron las operadoras acá, Fer, Ivane, unas facturas, unas masitas que ahora vamos a ir a convidar acá al lado, a la radio. Buenísimo. Estamos ubicados en la junta vecinal. Tengo acá a José Luis también. Recién estábamos comentando fuera micrófono cómo la trató la nevada, el tema del invierno. José Luis, ¿te querés presentar? ¿Querés saludar? Hola, buenos días. Sí, no, la nevada me trató como tiene que ser, frío y nada más. Ayer justo tuve que ir a la casa de mi hermano, así que se largó a nevar justo en el colectivo. Uh-huh. Y nada más que eso, pero lo bueno es que hoy hace un poco más de calor. Vos y tu hermano tienen gas, ¿en qué barrio vive cada uno? Sí, vive en el barrio Yanquihue. Allá en el kilómetro 23. Ayer anduve por Yanquihue llevando un sillón, unas mesas, unas sillas. ¿Ah? ¿Sabe? Lo que pasaba era rarísimo. Uno llegaba a Bahía Serena y claro, se nevaba todo. Subía y agarraba la recta esa del 12 y ya no había nieve. Y de ahí para allá era lluvia nada más. Claro. No había nada de nieve, solamente lluvia. José Luis, una pregunta. ¿Cómo te trató ahí? ¿Gotera en tu casa o no? No, mi casa no. Está todo... De la que puso la chapa fue mi viejo, así que la puso bien, así que buenísimo. Cuando estuvo el temporal ese del viento no pasó nada, gracias a Dios. Buenísimo. A los vecinos sí le pasó un poco. ¿En qué barrio estás? Dinahuapi. Ah. O sea, de Dinahuapi a Villa Yanquil, mamita. Yanquihue. Villa Yanquihue, perdón. Sí. un tramo tenés, Sí. Dos colectivos, exactamente. Y le preguntamos, José Luis, ¿cómo está el barrio de Dinahuapi? A ver. No, el barrio tranquilo, no pasa nada, es muy tranquilo Dinahuapi. ¿Mejoró Luis Dinahuapi lo Dipahuapé? ¿Cómo se le dice el Debe ser. Dinahuapense. Dinahuapense. Dinahuapense, sí. Ahí está. Bueno, continúo acá con la ronda, estamos con Fer, la operadora, ya todos la conocemos. Queremos recordar de que este taller, este programa de radio La Mariposa, se hace los miércoles de 11 a 13, pero hay un montón de actividades que son de camino abierto a lo largo de la semana. Hoy, por ejemplo, tengo entendido que hay taller de electricidad y taller de guitarra por la tarde. Pero el resto de los días de la semana, Fer, ¿qué otras actividades presenta el Centro Cultural Camino Abierto? Hola, ¿cómo están? Buen día, Fer. Los lunes tenemos de 10 a 12 actividad física, deporte. De 14 a 16 tenemos el taller de malla, de juegos. Los martes tenemos de 10 a 12 el taller de murga. De 14 a 16 teatro. Bueno, los miércoles radio a la mañana y a la tarde de 14 a 16 guitarra. Los jueves tenemos de 10 a 12 eutonía, de 12 a 13 el grupo de cuidados de Alfonso y de 14 a 16 cerámica. Los viernes tenemos... acá está medio mal, parece. Me parece que el taller de cocina vuelve los sábados, ¿no? Claro, esa es una novedad que vuelve este sábado, 2 de julio, ¿no? Sí, julio. Vuelve el taller de Gaby, que es de 10 a 13. Qué horas. Bueno, y contá un poquito que cocinan y después almuerzan lo que cocinan. Claro, es un taller de cocina saludable. Cocinan y después disfrutamos. Recordemos que desde la pandemia que este taller no se llevaba adelante. Claro, hace bastante ya que no se estaba dictando. Sí. Por el tema de la pandemia. Y me contó un pajarito que estaba en el Chau Bicho que ayer te cantaste de frío. Ah, sí. Ayer sí. Sí, nos agarró justo ahí el agua, nieve y la tarde. El colectivo tardó en pasar, ¿no? ¿Qué colectivo? Y nosotros estábamos esperando alguno que me dejé ahí por el barrio Las Quintas y no pasaba ninguno, así que me fui caminando. Y llegaste empapada. Sí, re. Congelada los pies, sí, ¿no, Fer? Sí, todo mojada, las zapatillas. A mi hija le pasó lo mismo, más o menos desde la cumbre hasta el kilómetro 1 de Faldeo llegó empapada. Sí, toda la campera, el pantalón. Así que una buena mojadita nos dimos con Vane. Fer, si quisieras pedir un tema musical para esta mañana, ¿cuál pedirías? No sé. Pensalo, pensalo y después nos decís. De Rata Blanca podría ser. Sí. Regresando hacia mi hogar, creo que es. Regresando a casa. Dale, ese. Dale. Temazo, buenísima. Temazo. Buenísima. Listo. Hago una pregunta. Por ejemplo, ¿yo puedo ir al taller de cocina solamente con una servilleta en el cuello? No. ¿No? No. ¿Pero tenés que ir con tus manos limpias y lavadas y ayudar a cocinar? Tenés que ir con tus ganas de aprender y de cocinar. Mirá que cuando vuelva a hacer zumba te espero, Ah, bueno. Mientras que esté mejor de la cadera, pero, no sé, que desde que te operaste. Pero la pata loca anda, pero bárbara. Muy bien, muy bien. Pollo, ¿a quién más tenemos por ahí? Bueno, por esta tanda tengo acá a José, que recién me estaba comentando que comenzó el taller de electricidad, un taller muy pedido, muy solicitado. Yo creo que porque tiene salida laboral, yo creo que porque tiene que ver con el oficio. José, ¿qué te pareció? ¿Por qué te inscribiste? ¿Cuáles fueron las actividades que tuviste en el taller de electricidad? Tengo entendido que sea los miércoles, ¿verdad? Sí, los miércoles, los miércoles y los viernes. Los miércoles a la tarde y los viernes a la mañana tenemos taller de electricidad y me gusta mucho porque no es una cosa tan difícil, sino que poner empeño y entender al profe de lo que está explicando. Y me gusta, sí, porque es un trabajo liviano, no es tan difícil. José, no. Dijo que sí, que lleva mucha matemática y muchos números de cable y eso. José, nos contó el profe Carlos que vos algo sabías de electricidad, porque sabías que el positivo va a la derecha. Claro, el positivo va a la derecha y el neutro va a la izquierda. Muy bien. José, hace tiempo, perdón que me meta, ¿hace cuánto sabe de electricidad? No, electricidad estamos aprendiendo hace poco, hace un mes. No, vos. ¿Tenías conocimientos previos, José? Sí, hace mucho trabajé con un electricista cuando yo era chico, pero ¿Cuántos años tenía? Tenía unos 16, 15 años. Ah, era adolescente. Sí, de los 13 años que trabajé, empecé a trabajar. Pero me gastaba toda la guita en joda. En boliche, en pool, en cerveza y no supe aprovechar la plata que ganaba en los trabajos y bueno, pero sé de plomería igual. Muy plomería y gas, de la plomería y gas de antes, no la de ahora, que es con otro artefacto. Y el taller de electricidad me lo recopó y bueno, acá estoy poniendo empeño para aprender, pero yo justo que tengo electricidad me olvidé la mochila, la carpeta, todo. Así que voy a tener que hacerlo en una hoja. Bueno, y ¿trajo para eso un mazo de unidad? José, hoy a la mañana nos mandaste un audio pidiendo una canción, ¿eh? ¿Eh? Hoy a la mañana mandaste un audio pidiendo una canción de AC/DC, ¿puede ser? Sí, si quieres sangre la conseguiste. Encontré Back in Black. Ah, bueno, ese sí. Dale, ya está al aire. Vamos con esa entonces. Vamos. Perfecto. ¿Lo escuchamos? Un poco de música acá para acompañarnos en esta mañana, miércoles 29, Radio La Mariposa. El día de los gnocchi. Y el aniversario de la muerte de Juan Alberto Badía, que para el final del programa tenemos una sorpresa inédita, no salió nunca al aire. Cause I'll never die. Saludos a los, de toda la radio de los Cowboys, a los creadores, a todo el barrio. Y bueno, y deseo una buena mañana, un buen mediodía. Y qué lindo que está el sol, ¿no? A pesar de las nevadas, el solcito está espectacular. ¿Qué les parece? Bueno, chao, me despido. Hola, buenas tardes oyentes, los miércoles de 11 a 13, Radio La Mariposa, muy amable y hasta un nuevo encuentro. Seguimos escuchando Radio La Mariposa, escúchanos, no te muevas. Como dijo José, hasta el mediodía, hasta las 13, seguimos haciendo juntos Radio La Mariposa y tenemos mensajes de la Junta Vecinal. El Registro Civil de Bariloche vuelve a atender en la Junta Vecinal Los Coibues el lunes 4 y el jueves 7 de julio. Esto es la semana que viene, de 8:30 a 12 horas aquí en la Junta Vecinal. Si lo que se quiere es tramitar el pasaporte, venir con fotocopia de DNI y fotocopia de pasaje. En el caso de actualización de datos de nuevo de DNI de niños y adolescentes, acercarse con partida de nacimiento. Al llegar, anúnciese al personal del Registro Civil para que los anote. Se darán entre 20 y 25 números, que es la cantidad de trámites acá que pueden llegar a hacerse en ese lapso. Recordemos entonces, la semana que viene, lunes 4, jueves 7 de julio, de 8:30 a 12 horas, en la Junta Vecinal, vuelve el Registro Civil Bariloche. Y déjeme decir que estamos hablando de los Coibues, ¿no? A ver si los amigos allí de Frutillar el domingo se van a la Junta, ¿no? Esto es para los Coibues si nos estás escuchando los miércoles. Exactamente. Cuando tengamos información de la Junta Vecinal de Frutillar, bueno, la vamos a dar, seguramente. Sí, sí. ¿Y cómo se llama la radio que sale acá directo en el Frutillar? FM Piuqué, la radio de Lucho y la radio de Ale. No, un montón de compañeros y compañeras. Y buena señal tiene la radio de La Mariposa. Sí. Está saliendo por Barrio Frutillar, está saliendo también en cualquier momento en Nahuel Güey también. ¿Ah, sí? Sí. En cualquier momento. Si tenemos una radio en Frutillar, ¿por qué no vamos a tener radio en el barrio de Nahuel Güey? Sí, sí, vamos a comprar una remera y ahora cuando venga la primavera salimos a firmar autógrafo por los barrios. Y que le pida fotógrafo a mí, mira que yo soy famosa en todo Bariloche. Ahí está. Muy bien, muy bien. Tenemos más información. Pasajes peatonales, Parque Nacional El Rey y Parque Nacional Calilegua. Estamos organizando una jornada de trabajo comunitario en esos pasajes a fin de armar la senda para que se pueda transitar mejor. Invitamos a quienes los utilizan a sumarse a la planificación armado de la jornada y a la jornada misma. Se necesitan manos, herramientas y vehículos. De querer sumarse, les pedimos que se pongan en contacto con este número, el celular de gestión barrial de la Junta, más 549-2944 22-87-60. Gracias, dicen desde la Junta. Perdóneme, Raúl, ¿esto hay una fecha ya asignada o ahí se está armando la movida? Se está armando la movida. Muy bien. Sí, bueno, sí. Tengo mensajes. Préstele atención a estos mensajes que van a sonar ahora. A ver. Porque me parece que en la sala de al lado se viene de revuelo la cosa, ¿eh? ¿Lo escuchamos? Sí, sí. Hola, buongiorno per la mattina. Aquí estamos con la nieve, ayer nevó mucho en Bariloche. ¿Cómo andan los bambinos y las bambinas de mis compañeros? Quiero pedir un tema de Ricardo Arjona y saber dónde está Lonco Miguel. Hola amigos y amigas de Radio La Mariposa, ¿cómo están? ¿Cómo les está yendo? Ahí nos estamos siguiendo acá desde Camino Abierto y les queríamos contar que nevó mucho, pero ya se fue la nieve. Sigue haciendo frío y esperamos un poquito más de nieve. Los acompañamos a la distancia, vimos unas fotos hermosas de las que mandaron y esperamos que lo estén pasando bárbaro. Hola, buenos días, soy el Lonco Miguel y llamo a la radio porque estoy preocupado por la Tatiana y por el Giuseppe. No sé cómo le fue con la nevada, no sé si se mojaron los piecitos, si tienen la cabeza seca o tienen ropa calentita. Y quería mandarles un saludo y decirles que un chocolate caliente siempre viene bien. Hola, soy Tatiana. El último chocolate que me invitó Giuseppe fue en el Esquivar. Giuseppe, en la fiesta de las colectividades que se hizo en Bomberos Voluntarios, allá por el 88, me acuerdo que estaban bailando una polca alemana. Fabián, Pollo, Raúl, estimados, ¿cómo están? Les pregunto por el señor Cristian Sotson, el que hace la columna de deportes, porque hace muchos días que no lo escucho y no es casual que Racing haya ganado 5-0. No sé si es mufa o no sé si porque Racing ganó 5-0 no quiere salir a hablar. O no sé si porque Boca y River juegan la Copa no quieren hablar del torneo local. La verdad es que me parece que hay que hablar con ese señor columnista porque tiene que hablar de la vagoneta. Mire lo que son las cosas. Acabo de agarrar el 2944-784040 y veo un mensaje que dice: hola Fabi, ¿cómo estás? Dale, estoy. Así que a todos y todas los que requieran información del mundo del deporte, a estar atento porque Cristian Sotson va a estar aquí en Radio La Mariposa. Qué bueno. ¿Quiere que lo esperemos a Cristian con una canción? Sí, y lo llamamos. Deja leer un par de mensajes, por favor. Me voy a olvidar. Sí. Qué lindo escucharlo, nos dice aquí el teléfono Mari. Y tenemos otro mensaje más que nos manda saludos también Adriana, que está escuchando en la casa. Y vemos fotos que van llegando aquí de los compañeros y compañeras. Estamos medio aislados, pero acá al lado me parece que la están pasando bomba. Pero de 10, sí. De 10. Nos vamos con una canción que pidió Gastón esta mañana. Pidió algo de los Guns. Vamos con Welcome to the Jungle y lo estamos llamando a Cristian Sotso. Cristian, si estás escuchando, prepárate, agarrá lápiz, papel. Todo lo que tenés anotado lo vas a decir en un ratito, ¿eh? Porque Cristian Sotso es nuestro columnista deportivo favorito. Welcome! Bolsas de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando Empresa Social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Ahora, en Radio Mariposa, voy a presentar al comunista Christian Thompson con su columna deportiva. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí. Atención, vecino, vecina, vecine. Estése atento porque se vino nuevamente una de las columnas más esperadas de aquí en Radio La Mariposa. Mire, ya Adriana se puso contenta y dice, escuchando a La Mariposa y esperando la columna deportiva de Cristian. Janet, una genia. Hermoso programa, qué grande Adriana. Pero basta de preámbulos, a ver si está del otro lado el compañero Cristian Sotson. ¿Cómo anda, Cristian? Hola, Fabi. Buenos días, Radio La Mariposa, Radio Los Cohibes, Raúl. Cris. Compañero de camino, ¿cómo están? Buen día, Cristian. ¿Cómo le va, compañero? Tanto tiempo. Tantos años. ¿Cómo te trataron a la nieve ayer, Cristian? Y está todo nevado acá. ¿Pero te mojaste? ¿Algo pasó o todo tranquilo? No, todavía no me mojé. Hoy me voy a mojar, capaz. bueno. ¿Por dónde andas vos, Cristian? Porque soy 45 de viviendas. Está nevado allá, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y ayer el tráfico, una locura, ¿no? El tránsito. Sí, me parece que no andaban los coches ayer. No. Me parece que no andaban. No, los colectivos ayer creo que los guardaron porque están tan rotos que si los sacan a la calle se llenan de nieve. No andaba casi ningún colectivo, sí. Hablando en serio, un montón de comentarios en diferentes grupos de vecinos y vecinas en los barrios que tenían que hacer cuadras y cuadras, kilómetros a pata porque no andaban los colectivos aquí en Bariloche. Sí. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero hoy ya andan, me parece, hoy. Hoy ya andan, sí. Hoy ya. Hola, buen día, Cris. Hola, Janet, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien. Me alegro. ¿Cómo te goteó en tu casa? ¿No goteó nada? ¿Cómo te trató la nevada ayer? Y por ahora, bien. Me alegro. Muy bueno. Sí, sí. Bueno, Cristian, vamos a entrar en el mundo del deporte. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Tenemos la Liga Profesional de Fútbol, que se jugó la fecha 5. ¿Empezamos a ver los resultados? Sí, adelante. Boca perdió 2-1 con Unión. Defensa y Justicia empató 1-1 con Vélez. Estudiantes perdió de local 2-0 con Newell's. Colón perdió de local 1-0 con Huracán. River le ganó 2-1 a Lanús. San Lorenzo empató 1-1 con Tigre. Racing goleó 5-0 a Arrecibi. Y Patronato le ganó 3-1 a Independiente. Muy bien. ¿Cómo salió Central? Perdió. Y perdió ya con Central. Técnico nuevo, ¿no? Con Tevez ya. De técnico. Bueno, está bien. Está bien, no voy a decir nada, porque después dicen, pero déjenlo trabajar tranquilo. Bueno, a las pruebas me remito. Igual se decían el primer partido, igual, así que hay que ver. Está bien, perfecto. Dele nomás usted. Bueno, la fecha 6 que se juega este fin de semana. Sí. Boca enfrenta a Banfield el viernes a las 21:30 horas. Vélez Atlético Tucumán el sábado a las 18 horas. Barracas Central San Lorenzo, domingo 15 horas. Sarmiento Racing, domingo 18 horas. Huracán River, domingo 21 horas. Arsenal Estudiantes de La Plata, lunes 17 horas. Y Independiente Platense, lunes a las 21:30 horas. Muy bien. Y vamos con la tabla de posiciones. Dele nomás. Newell's está puntero, con 13 puntos. Lo sigue Gimnasia de La Plata con 11. Racing 9, Boca 9, Platense 9, River 8, Banfield 8 y Huracán 8. Muy bien. Eso fue todo lo del torneo local. Bueno, yo voy aquí anotando algunas cuestiones. ¿Sabe qué? Después le voy a tirar, porque aquí el pollo, que no sabía si usted iba a estar o no, dice que se anime a hablar de... Me hacía, o no sé si hablaba de un pullover Scott en B, no sé que, de qué equipo quería usted que hable el pollo. Que tire un pronóstico, decía. ¿Con quién va a jugar Vélez próximamente? Con River, hoy juegan 21-30 por Copa Libertadores. Ah, mire usted, y el tipo parece que está agrandado, el pollo. Y trajeron a Godín, así que... pero bueno, está bien. Yo no puedo hablar de edades. Se reforzó, Vélez. Qué grande. Bueno, mire, está bien, con razón estaba tan contento. Andaba acá por el estudio y me decía, iba a salir Cristian. Y dice que tire usted un pronóstico, que se anime y diga cómo va a salir el partido de hoy. Empate. ¿A cuánto? Se jugó, Cristian, se jugó. 4-4. ¡A la puya! ¡Qué bueno! 8 goles, está buenísimo. Está bueno. Bueno, nosotros estamos del lado de River, venimos acostumbrados, salvo el 2-1. El 2-1 ya es como que... Dale, hagan por lo menos 4 o 5 goles. ¿O no? Venimos mal acostumbrados, Cristian, con River. Sí. Cada vez que veo el partido, querés que Julián haga 6 otra vez 6 goles, que... No sé... Claro. Bueno, Cristian, ¿tiene alguna otra información deportiva? Sí, se está jugando el octavo de final de la Copa Conmebol Libertadores. Ayer jugaron Corinthians y Boca y empataron 0-0. Hoy juegan a las 19:15 Talleres Colón, Vélez River a las 21:30 y Fortaleza Estudiantes mañana a las 21:30. Y con respecto a la Conmebol Sudamericana, ayer Nacional de Montevideo le ganó 2-0 Unión de Santa Fe. Y mañana juegan a las 19:15 Independiente del Valle, Lanús. Muy bien. Bueno, vamos a ver hoy entonces cómo... Vamos a ver si el pollo viene el miércoles que viene. Ah, mire, y encima el miércoles que viene le toca ir allá camino. Se va a salvar, pero bueno, después le vamos a pedir a él también que haga un pronóstico de resultado del ¿en qué cancha juegan River y Vélez? En la cancha de Vélez. Ah, está bien, aquí en abrigado, vio que ahí por esa zona hace mucho frío, por la zona de Liniers. Hay que llevarse un chalequito porque... Va a venir a agarrar el cogote en cualquier momento. Bueno, Cristian, muy bien, ¿algo más de información? No, hasta ahí llegamos con la información. Perfecto. Bueno, Cristian, un lujo, un verdadero placer que esté nuevamente en el aire. Mire quién ha venido. El tipo, le digo, anda con un micrófono inalámbrico, o sea que puede ir a hacer comentario deportivo al lugar. Ah, me viene a pegar con el inalámbrico. Le podemos pedir al pollo, Cristian, así escucha usted también. ¿Qué tira usted? ¿Qué pronóstico tira, pollo, para el partido del River Vélez River de hoy? No, yo lo único que digo es que vamos tan de punto a esta serie que hasta me tengo fe porque es como una cosa épica sería, porque parece que todo 3-0, 4-0. Muy bien. Vamos a ver. El jueves hablaremos y sacaremos las conclusiones de esta primera serie de River Vélez River. Muy bien. ¿Sabe qué voy a hacer? En el programa donde grabamos la emisión de Radio La Mariposa, tengo la posibilidad de hacer una marca. Claro. Para recordar momentos importantes de este programa, voy a hacer una marquita que diga: ¡Tic! Aquí el pollo hizo un pronóstico deportivo. Sí, señor. Cristian. Sí. ¿Qué música tenés ganas de escuchar esta mañana? Es nuestro regalo por tu columna, claro. Puede ser algo de Cuarteto de Nos. Cuarteto de Nos. Muy bueno. Tengo Enamorado Tuyo, Invierno del 92, Yendo a la Casa de Damián, Computadora, Lista Negra, Lo Malo de Ser Bueno, Ya No Sé Qué Hacer Conmigo, No Llora, Cuando Sea Grande, Cómo Pasa el Tiempo. Tengo muchos, decime. Lo Malo de Ser Bueno. Lo Malo de Ser Bueno. Perfecto, Cristian.

fue la mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sur, dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. En ACUFA, la Asociación de Usuarios Familiares y Amigos de Salud Mental, estamos juntando ropa de abrigo y camperas, medias y calzado, frazadas y acolchados para aplacar el frío de algunos usuarios. Las donaciones se reciben en Camino Abierto, Misiones 75, de lunes a viernes de 9 a 16 horas. También se pueden contactar al Facebook Camino Abierto. Gracias. Hacer los miércoles a la mañana. Te invito a que escuche la radio de La Mariposa de 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Podés pedir tu tema favorito todos los miércoles. También te invito a que escuche el columnista de música latina y también de deporte. Así que te dejo un saludo enorme de parte de quién, de mis queridos oyentes, de Janet. Gracias. ¿Por qué radio sale esto? Por FM Los Códigos 105.5. Mensaje en el 2944-7840-40. Fabián, Pollo, Raúl, estimados, ¿cómo están? Les pregunto por el señor Cristian Sotson, el que hace la columna de deportes. Hola, buenas tardes, buen día. Soy Mirta Yolanda Antivero. Quería saludar a todos los compañeros de Camino Abierto y a los operadores. Quería pedir un tema de La Nueva Luna. Hola compañero Radio La Mariposa, estoy acá con un querido amigo, Luis Soto, que está buscando información, pero de la más importante del mundo. ¿Qué está buscando, Luis? Cosas. ¿Cosas como qué? Cosas de animales. ¿Qué es lo que puso para encontrar en YouTube ahora? El cocodrilo más grande del mundo. ¿Cómo es? ¿Cómo es el cocodrilo más grande del mundo? Cosas muy importantes para la vida de la ciudad de Bariloche. Les mandamos un saludo. Hola, buenas tardes. Después de la fiesta de las colectividades, Giuseppe se fue con otra. Yo me acuerdo que en esa fiesta de las colectividades, la Tatiana estaba hermosa. Tenía un vestido largo, toda rubia, bien maquillada, y estaba comiendo un goulash, y se manchó con el goulash. Y el Giuseppe la miraba y decía, ¿cómo te vas a manchar con el goulash? Y ahí discutieron y me parece que el Giuseppe se fue con otra. Así que yo me fui caminando, subí por Veche, después doblé en Tiscornia, después doblé en Frey y la acompañé a la Tatiana a tomarse el colectivo, porque en ese momento vivía lejos, lejos, lejos. Y me dejó llevarla hasta la casa y después no la vi más. Estamos todos locos. ¿Dónde estás, Tatiana? ¿Dónde estás que no te puedo encontrar? Y también me acuerdo que el Giuseppe jugaba al básquet en el CEF con el Tuco Alonso y después se cambió a Deportivo Nahuel con el Víctor Cabral y después se fue a Pehuenes con el Hernán Dotzel, figura vieja del equipo de Pehuenes que jugó por el ascenso, el que se jugaban los partidos en el Bombero Voluntario. Y después no lo vi nunca más, Giuseppe, lo estoy buscando. Giuseppe, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis, Giuseppe, que te quiero encontrar, wea? Vente, amigo, nomás. ¡Qué de mensaje que hubo! ¡Qué cruce! No me diga que usted lo tiene a Giuseppe ahí. Lo tenemos a Giuseppe acá al lado que va a responderle al lonco. A ver. No, no. Yo no me acuerdo de eso, no me acuerdo nada. Estamos todos locos. No, nunca hice eso, no sé. ¿Será invento de la Tana o qué sé yo? Para mí que es invento de la Tana, ¿eh? Sí. Para mí que sí, ¿eh? Bueno, lo que quiero que me pasen el tema de Amin, de Judas Priest. Ahí está. ¿Vio cómo son los programas de Chimento que tienen que incentivar ahí el lío? Si no hay lío, si no hay conflicto, no hay telenovela, no hay ahí tuco en esta salsa. Tal Así cual. Que por ahí la Tana está chicañando ahí para que vuelva al radioteatro. ¿Quién le dice a usted? Y ojalá que sí. tengo el pedido acá, de tema. No va a poner Judas. ¿No? No. Oh. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, vamos entonces con Judas. Vio que soy como los nenes. Fabián, ¿me pueden pasar el tema preferido que más me gusta de todos los heavy metal de Judas Priest a mí? Ahí está ese. Ahí está. Lo tenemos a Giuseppe mirando el video. Más fuerte. Más fuerte, ponelo, Fabián, más fuerte. Buen día, oyente. Seguí escuchando la radio de Mariposa. Raúl, me parece que tenemos llamado telefónico. A ver quién está del otro lado de la línea, aquí en el 2944-784040. A ver, ¿nos escucha alguien del otro lado de la línea telefónica, allí por la zona de Camino Abierto? Sí, hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Con quién estamos hablando? Con Mirta. ¿Cómo hola, anda? Bien. Muy bien. ¿Por dónde anda, Mirta, usted? ¿Por dónde anda? Acá en Camino Abierto, con la compañera Carmen, María, que quieren hablar por teléfono también, que Carmen se tiene que ir a buscar a la nieta para llevarlo a la escuela. Ah, bueno, buenísimo. Nosotros estamos acá en el estudio, estamos con Raúl, estamos con Candy, y allá en el otro lado, en la Junta Vecinal, hay muchos compañeros de camino, así que van a estar escuchándolos todos. Hola, Mirta, buen día. ¿Qué pasó con Carmen? ¿Qué pasó con Carmen? ¿Por qué? No, ahí te pasa con Carmen. Ah, entendí mal. Bueno, buenísimo. A ver, Carmen, movete un poquito porque se está escuchando medio cortado, a ver. Hola. Ahora sí, ¿cómo le va? Hola. ¿Cómo le va, caballero? ¿Cómo está? Hola, Carmencita Mamuche, buen día. O buenas tardes, perdón. ¿De otro país? ¿Qué, señorita? Carmen, se escucha medio cortado. Movete un cachitín, por fin, que no te escuché. Hola. Hola. Sí. ¿Qué me decía que no te escuché, que se cortó medio cortado el audio? Que no soy de aquí, no soy de Chile. Anda medio retobado el teléfono, ¿eh? Anda medio retobado, Carmen. Bueno, buenísimo. ¿Aló? Se escucha muy mal, Carmen, se corta todo el tiempo. A ver, ahora. Me quieren escuchar. Para mí que usted no me escucha. No, te escuchamos muy mal. Muy mal se escucha. Bueno, ¿querés? Tengo la voz. Carmen, ¿querés pedir algún tema musical? No, lo único que le quiero decir nomás que voy a pasar a nuestro compañero y a usted, pues yo me voy a buscar mi hija para ir a la escuela. Le deseo que están ahí en la Reina Mariposa. Qué lindo que le tocó un día, menos mal, pero lindo el día. Y está lloviendo. Y saludos a todos los compañeros que están acá en camino, la gente que está caminando arriba. Y nada más. Y algún tema abrimos para que estén acá en camino. Muy bien, Carmen. Bueno, un abrazo grande. Con María. Bueno. Me voy. Hasta luego. Hola, buen día, Radio La Mariposa. Buen día, María, ¿cómo estás? Te habla Candy. Bien. Estamos en camino. Anda medio retobado el teléfono hoy, María. María, ¿querías pedir algún tema musical? Sí, le quiero esperar a Diego Torres. Muy bien, Diego Torres, entonces, Color Esperanza. Sí. Perfecto. ¿Por algo en especial? ¿Por algo en especial querés escuchar ese tema? Sí, porque me gusta cuando todo va bien, poder abrir la ventana, entrar la nieve, el sol, la naturaleza. Y ese tema tiene algo que ver con la Esperanza. Muy bien. Bueno, bárbaro, ahora lo vamos a estar poniendo en un ratito. Que tengan una buena tarde, bendiciones. Gracias, igualmente para vos. Un abrazo grande. Continuamos en vivo. Qué bueno que entró esta conversación telefónica. Esta de la galera la sacamos, ¿eh? Un lujo los compañeros y compañeras allí por camino. Fabián, yo tengo sentada a la columnista. ¿Quiere que largue la apertura? No le creo nada. Mire, usted me dice toda la semana lo mismo y después... Ahí le largo la apertura. Ahora en Radio La Mariposa, la música latina, la columna latina de Sonet.

Candy, te mando un abrazo grande. Y feliz aniversario. ¿Viste, Candy? Tenés otra más, otra favorita más. Gracias, gracias Lucila por saludarme por el aniversario y gracias, bienvenida a mi club de fan. Me llenaste de lágrimas de emoción, no paro ni de llorar 5 minutos y ya estoy llorando. Así que le mando un beso a Lucila. Buenísima. ¿Viste? Ya tenés bastantes más que en el club de fan, ¿eh? Sí. Qué bueno. No se escucha, Fabián. Digo que qué bueno, ahora qué sí. Alegría, qué verdadera alegría. La verdad que está buenísimo esto de hacer radio en vivo, porque todos estos mensajes sorprenden, ¿o no? Y sí, me sorprende y tener muchos fans en el club es enorme. Así que nada, le mando saludos a Lucila. Muy bien, continuamos. Ya estamos entrando en la recta final de este Radio La Mariposa del día de hoy. Estate atento porque te decíamos en las efemérides que había un especial que íbamos a estar compartiendo al final del programa con los 10 años de fallecimiento de un grande de la radio, un maestro que anduvo aquí por la Patagonia también, el señor Juan Alberto Badía. Así que cuando terminemos todo, va a entrar el especial. Tengo más audios que no escuché en previo, así que puede suceder cualquier cosa. Yo los largo, ¿eh? Hola, soy Mariano. Quería escuchar un tema para cambiar un poco de música, para que escuchen todo. Son temas viejos, pero quería pedir el tema de Rata Blanca, Reino Olvidado. Perfecto, Reino Olvidado, ya lo encontramos y lo pasamos en un ratito. Hola Raúl y Fabián, ¿me pueden pasar el tema preferido que más me gusta de todos los heavy metal de Judas Priest, Amin? Ese ya lo pasamos, José. Buen día Radio La Mariposa, que tengan un bonito día. Gracias María. Hola, mi nombre es Tino, quiero saludar a mi familia y a todos los oyentes con un tema de Gilda. Y al pollo y que está la raya full y a todos los chicos que están acá en los códigos. Muy bien, gracias Tino y nos vamos con Rata Blanca, el Reino Olvidado, que lo habían pedido tempranito hoy a la mañana. Vio cómo es este de rata que arranca así de abajo, porque los tipos son de esos de crear misterio mientras están haciendo sus temas. Te voy a pedir un reggaetón viejo de Daddy Yankee. Mensaje del 2944-784040. En cualquier momento arranca el tema de Rata Blanca. Sí, son así, las ratas tiran unas intro. Y ya estamos en el tramo final de este Radio La Mariposa del día de hoy. Raúl, tuvimos, pero hoy... Para ser dulce. De todo, muy buen programa. De todo, ya están los compañeros de Camino Abierto regresando a Camino. Le avisamos a Pato de la cocina que los chicos ya están volviendo, así que en cualquier momento van a llegar para compartir el almuerzo en Camino Abierto. Y nosotros entramos ya ahora sí en el cierre. Usted quedó debiendo un par de anécdotas que tienen que ver con la efeméride. No sé si recuerda lo que había, habíamos dicho. Me había tocado trabajar en Cerro Catedral con diferentes radios y allí conocí a un grande de la radiodifusión argentina que no solo era locutor, sino era conductor. Y tenía esa particularidad, Juan Alberto Badía, de él estamos hablando, de por ejemplo viajar a ver las ballenas. Montaba el estudio ahí, el estudio móvil de Estudio País, si era televisión, Estudio Playa, si era un estudio móvil de la playa. Y el Juan Alberto era tan profesional que recorría las calles, se metía en los barcitos, charlaba con la gente del lugar. Y a las 2 horas de estar en el lugar, le abría el micrófono y ya estaba describiendo el lugar como si hubiese vivido toda su vida en ese lugar. Eso tenía de particular Juan Alberto Badía. Se enamoraba a la hora del lugar, charlaba con la gente del lugar, ellos le contaban anécdotas y con eso se iba armando un bagaje de conocimiento y abrían el micrófono y pareciera estar escuchando un habitante más de la ciudad donde él metía el estudio móvil. Una de las grandes particularidades que tenía Juan Alberto. Y de las enseñanzas que me dejó Juan Alberto es... No adjetives tanto que te vas a quedar sin adjetivos. Y otra, no sustantives tanto que te vas a quedar sin sustantivos. Porque a él le encantaba relatar las vivencias a través del micrófono. Entonces decía, cuando estaba en Cerro Catedral, el manto blanco ha cubierto la montaña en la tarde de ayer y los pájaros, y ¿entiende a lo que me refiero? Adjetivaba y sustantivaba mucho, pero tenía... una mochila llena de sustantivos y adjetivos, pero uno quería hacer algo parecido a lo que hacía Juan Alberto y se quedaba sin sustantivos y sin adjetivos porque es difícil la descripción del lugar a donde uno está transmitiendo radio. Así que bueno, el gran recuerdo de Juan Alberto. Y la otra anécdota es la única vez que se hizo la elección de Miss Deportes Invernales, se hizo en el shopping del Cerro Catedral después de muchos años de no hacerse, y esa fiesta se hizo con 2 reuniones de preproducción. Solo 2 reuniones de preproducción. A mí me tocó ser parte del sonido y a un compañero de radio la operación técnica de la fiesta. Fuimos a una reunión con Juan Alberto y a la segunda reunión ya teníamos todo listo. Y a la tercera reunión ya era la fiesta. Incluso tocó Che Guevara Navarro al final del espectáculo. Se hizo en el shopping Las Terrazas, en la base del Cerro Catedral. Y salió como si hubiésemos estado 3 meses haciendo la producción. Era así de profesional Juan Alberto Badía. Qué grande. Bueno, buen recuerdo y que tiene que ver con este 10º aniversario. De su fallecimiento, un tipo que supo innovar en cada una de las áreas en las que trabajó, ¿no? Y un apasionado por el laburo también. Que sí. Eso se nota, ¿no? Cuando hay pasión en el laburo, puede uno ser mejor, puede ser peor, pero si tiene pasión por lo que hace, ya suma un punto a todo lo que quiere comunicar, a lo que quiere hacer, en cualquiera de las áreas que sea, ¿no, Raúl? Y para él la familia era la radio, porque él vivía en un estudio de radio. De hecho, en su casa había montado al final de su vida un estudio de radio y desde allí producía y producía y producía programas. Así que el gran recuerdo desde aquí para Juan Alberto Badía. Nos quedó una canción solicitada. Bueno, vamos entonces con esa y después le pegamos ya el material editado. Perfecto. El saludo entonces para Radio Picué, que esto lo va a estar reproduciendo el domingo que viene. Ya es mes de julio. El saludo para todos los oyentes de Radio Piauqué. El saludo para toda la gente que se comunicó esta mañana al 2944-784040 y nos escuchó a través de FM Los Códigos, redenfoques.com.ar. Fabián, una semana más y nos volvemos a encontrar. ¿Qué nos quedó como cierre? Un tema de La Nueva Luna. Y ahora te vas. O sea, lo que vamos a hacer nosotros. Y el saludo especial para la gente del Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. Yo quise darte todo, todo de mi vida. De mis adentros lo que ahí decía.